Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Radio Evangélica, La Voz de Cristo, presenta su programa El Mensajero No Es Importante, conducido por sus pastores Irene Espinosa y Abel Cruz. Y les dijo: por tanto vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Continuo 107.7 La Voz de Cristo. Son las 8 de la mañana, 37 minutos. Comenzando ya un nuevo día, un día viernes muy especial. Venimos muy abrigados hoy, está un poco helado, pero está hermoso el día. Está para bendecir al Señor, está para dar gracias, está para reflexionar sobre un día más de vida, un día más de despertar, de ir al trabajo, de ver a nuestras familias. En las cosas más pequeñas, ahí está el Señor. Y ahí está su bendición. La vida viene de Él. Y qué lindo es poder estar aquí junto a ustedes acompañándoles esta mañana. Queremos dar gracias también por su sintonía y por todo lo que hasta aquí el Señor nos ha brindado, la oportunidad de tantas cosas. Quiero, junto a mi esposo Abel, que estamos aquí, comenzar leyendo algo muy lindo que es la palabra de Dios, algo que refresca nuestro corazón, nuestra alma, hasta nuestros huesos, y es la palabra del Señor.

esta oportunidad que tenemos de sembrar la palabra. Esta es la radio evangélica La Voz de Cristo. Y este programa sale a través de internet a todo el mundo. Qué increíblemente saber que somos tan conocidos en el mundo. Porque en otra parte del mundo me conoce mi hermano. Y en otra parte tengo un amigo. Así que ya soy famoso. Imagínense, somos famosos. Pero lo más importante es ser famoso arriba en el cielo y abajo también, abajo de la tierra. Ahí los espíritus nos conocen. ¿Sabes? Cuando cargamos el nombre del Señor en nuestro corazón, cuando le amamos aún con nuestras dificultades y luchas y fallas, entonces todo el cielo nos está mirando y también el infierno. Están todos expectantes a ver qué es lo que pasa aquí en este espacio-tiempo, el tiempo presente, el tiempo que tenemos para vivir. Doy gracias al Señor. Hoy día vengo vestido como si fuera una guagua mapuche. Estuve pensando en decir esto, porque iba a decir una guagua rusa, pero yo no conozco la guagua rusa. Conozco la guagua mapuche. Me encanta el pueblo mapuche. Me casé con una mapuche. Mi padrastro es mapuche. Todas mis primas son mapuche. Todos mis sobrinos son mapuche. Y mis hermanas son todas mapuche. Mis cuñadas. Y bueno, esta cuestión de haber sido gringo me hizo casarme con una mapuche. Digo, mestizo. Sí, somos, porque todos aquí en Chile llevamos la carga genética. Hay algunos que no se creen mapuche porque son rollecitos, pero debiéramos de sentirnos orgullosos, alegres, contentos, orgullosos en el buen sentido de tener esta sangre, que es la sangre que Dios dejó representando esta zona sur del continente, que representa el ADN en el cielo. La Escritura señala que ante el Señor se doblará toda rodilla de toda lengua, tribu o nación. Quiere decir que el pueblo mapuche es representante delante del Dios Todopoderoso como una tribu y también como una lengua. Es triste el tener una esposa mapuche que no sepa hablar mapuche. Es triste tener unas cuñadas que no sepan hablar mapuche y tener sobrinos que no sepan hablar la lengua mapuche. Porque en toda lengua, en toda tribu, se tiene que nombrar el nombre del Señor Todopoderoso. ¿Sabía usted, querido auditor, que el lenguaje es una expresión que nos dio el Dios Todopoderoso? Que ahí en el Génesis se entregó como mandato la confusión de las lenguas, y ahí nacieron las lenguas y ahí se desarrollaron las tribus, y en el Apocalipsis aparecen las tribus. Entonces, si usted es de alguna etnia, no solo mapuche, sino que aymará, yaguita, quechua, si hay gente de otras tribus aquí en Lampa escuchando estos programas, como son la gente del África que ha llegado, ¿cierto? La gente que son de Haití, o los que son de Colombia, que tienen ascendencia africana, y así, tantas otras formas, ¿cierto? Un saludo para ustedes, les saludo desde la sangre de Yeshua Hamashiach, que fue vertida en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Un saludo desde la sangre del Señor, desde mi sangre a su sangre, hacia ese ADN, esa sangre que corre por nuestras venas, que nos hace seres únicos. Gloria al Señor. Bendecimos al Señor. Y bueno, vamos a pasar a una primicia musical que se llama ¿Quién acusará al pueblo escogido de Yahweh?

somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas como más que pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la gran promesa, esa es la gran victoria, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no sé si usted sabía lo que era ser más que vencedor. Aquí tengo la otra versión. Diga. Dice, no, en todas estas cosas somos súper vencedores por medio del que nos ha amado. Somos súper vencedores. Súper vencedores. A mí me gusta la palabra más que vencedores. ¿Sabe por qué? Hay un ejemplo que di mucho tiempo atrás de esta palabra, que es ser más que vencedor. Y les voy a contar un poquito acerca de esa historia. Más que vencedor, por ejemplo, es el esposo que sale a la jornada de trabajo y tiene un trabajo súper difícil, pongámosle que es un trabajo muy pesado. Y él todo el día tratando. Está todo el día trabajando. Y al final de la jornada llega a su casa con el dinero y la esposa recibe todo el dinero. Entonces, él se sacrificó, pero ella recibe el salario. Entonces, así es con nosotros. Jesús se sacrificó por nosotros y nosotros recibimos el beneficio. El beneficio de ser constituidos hijos de Dios, porque hubo uno que murió, que resucitó, pero por medio de él, nosotros venimos entonces a tener entrada hacia el Padre Celestial. Sí, gracias a Él. Gracias a Él. Por eso que somos más vencedores, más que vencedores, porque Jesucristo pagó el precio por nosotros. Y esa es la maravilla que tenemos. Entonces, ¿quién podrá condenar, acusar, o acusar al pueblo escogido? ¿Sabe? Ser de parte del pueblo escogido por la fe es una gracia eterna de Dios. Lo que tenemos es grande en el espíritu. Valioso. Porque nosotros debemos de entender que toda nuestra casa espiritual debe ser construida en el espíritu, bajo el fundamento de que Jesucristo resucitó. Y si Él resucitó, dice la Escritura, nosotros resucitamos con Él. Hay otra palabra que dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Qué lindo. Que conozcan al Padre y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna, ¿sabes dónde empieza? Aquí. Nosotros ya estamos viviendo la vida eterna. Ese es el gran misterio. Hay gente que cree que la vida eterna la empieza a vivir después de que parte de esta tierra. Que sale de su cuerpo, su espíritu. Pero no, la Escritura señala que la vida eterna es conocer a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach. Conocerle a Él es la vida eterna. Y Él nos prometió esa vida. Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso. Entonces, querido auditor, tú que estás con tu corazón bien lejos ahí, que te has alejado de los principios de Dios, que tu corazón hace tiempo que no late, que hace tiempo que estás mirando más lo material que lo espiritual, a ti te habla el Señor con amor. ¿Por qué vamos a esperar siempre que Dios nos hable cuando está la pata metida dentro del cajón? Ahí el hombre recién quiere arrepentirse, quiere que alguien vaya a orar. ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no poner la vida al servicio del Señor antes? Y dar nuestro mayor esfuerzo para que la obra del Señor se extienda. ¿Sabe cómo estamos en este tiempo? Estamos igual como esas semillas que se las lleva el viento. Y que no, como que no hubiese mucha esperanza de vida. Pero el Señor conoce los que son semillas. Y Dios sabe quiénes son buena tierra. Y cuando Dios digna en su misericordia enviar la lluvia temprana o la tardía, esas semillas son llamadas a germinar y a dar fruto. Y esperamos pacientemente junto a muchos que están orando que venga la misericordia de Dios y despierte a su pueblo, porque su pueblo está dormido. Los que debieran están haciendo la obra del Señor. Los que en algún momento le dijeron, Señor, te amo tanto, hoy día le aman de los labios para afuera, pero su corazón está lejos. Eso hablaba el Señor de su pueblo. Él lo conoce. Claro, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso que el Señor, cuando Él vino, ¿sabes dónde Él llevaba su mensaje? Entre medio de las prostitutas, entre medio de los que comían, los que bebían, ahí estaba. Iba por las aldeas, por los pueblos. Con los pobres. Él no estaba con los concilios. Él no estaba allí en medio de los fariseos o en medio de los religiosos comiendo y bebiendo. No, Él estaba, iba por las aldeas y por los pueblos buscando a lo vil y lo menospreciado del mundo. Por eso no es de extrañar que hoy en día, por ejemplo, uno pasa por lugares humildes y ve la presencia del Señor. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? Y yo quiero dar testimonio de esto. Con mi esposa hemos ido a conocer varias iglesias de aquí de Lampa, y no es hablar mal de las iglesias, pero hemos sentido una sequedad espiritual en muchos lugares donde hemos ido. Y el otro día me ocurrió algo. Iba pasando por esta calle, mi esposa... Yo soy muy obediente a mi esposa, y mi esposa me mandó a comprar huevos, porque iban a venir visita. Y me mandó huevos de verdad, huevos de campo. ¿Y cómo se llama esa calle donde usted me manda a comprar los huevos? Baquedano. Y sabe que a lo lejos se escuchaba cantar en otra lengua, y había un culto de los hermanos haitianos. Y mi espíritu se estremeció cuando lo escuché como a 30 metros. Y se gozó mi espíritu al escuchar cómo ese pueblo, los hermanos haitianos, adoran. Ahí tienen una iglesia. ¿Estaban cantando en su lengua? Estaban cantando en su lengua. Oiga, pero era una adoración maravillosa. Los hermanos haitianos han llegado acá a Chile, y muchos de ellos son a veces la piedra del tope. La gente no los quiere. Muchas personas dicen, estos nos vinieron a robar el trabajo, y hay mucha dificultad ahí. Y de verdad que bueno, se generan muchos conflictos, pero ¿sabe cuando ese pueblo adora? Porque nosotros una vez estuvimos en Haití, ¿cierto, amor? Sí, el país de al lado. Estuvimos en República Dominicana, pero pasamos por algunos campos que pertenecían a ese sector y vimos la pobreza. Oiga, una pobreza tremenda que vive ese pueblo. Y sabe que esos pueblos, República Dominicana y Haití, hay gente que ha conocido al Señor. El Evangelio ahí se vive con poder, porque también ahí se vive con poder lo que es la brujería y los poderes más densos están en esos lugares. Pero la gente que conoce al Señor ahí también es de verdad. Y el otro día me gozaba, y ¿sabe qué? Me paré fuera del culto así, esperando la señora los huevos, que no salió nunca. Y me puse a escuchar, decía, gloria al Señor, qué linda alabanza. Así que desde aquí, un gran saludo a la comunidad haitiana, a todos los hermanos. Ojalá pudiera venir aquí un pastor haitiano a predicar en esta radio. Sí. Que pudieran hablar en español, por supuesto, para que pudiéramos entenderle. Sí, pero qué lindo sería, porque son pastores, porque conocen a Jesús, conocen al Señor. Son y uno, aunque lo escuchaba cantar en su idioma, mi espíritu se revolucionó. Dije, gloria a Dios, quisiera entrar, pero ¿sabe por qué no entré? Porque yo andaba todo despeinado, andaba así, no andaba vestido de esplendor como ellos. Uno miraba para adentro y andaban todos bonitos, sí. Son mejores teñidas. Lo más lindo es ver una iglesia así tan bonita y todo. Entonces yo dije, pucha, si entro ahí voy a desteñir, y más encima Más encima, si me preguntan quién son, ¿cómo voy a andar diciendo que soy pastor? Entonces, ya me puse afuera. Me dio cosa. Aparte que andaba en bicicleta y andaba con una bolsa re fea para los huevos. Entonces, dije yo que voy a entrar acá. Pero así ocurre. No faltará otra oportunidad. Así ocurre. Entonces, yo lo único que quiero que quede en su mente, esa instancia, la presencia del Señor está en todo lugar. Y la presencia del Señor ha empezado a visitar esta comuna de Lampa, porque sabe, aquí hay pueblo de Dios. Hay gente que no ha doblado su rodilla mal y que no se ha vendido al sistema, porque hay gente que se vende. Hay gente que vende su fidelidad al Señor, la vende por unos pocos panes, por unas pocas chauchas, por algunos beneficios se vende. Y es terrible. Es terrible que eso esté pasando. Pero hay algunos que no han vendido su integridad, que han sido despreciados, que han sido humillados, que han sido bajoneados, que han sido pasados a llevar, que han sido vulnerados sus derechos, que han sido silenciadas sus voces. Oiga, pero esa gente continúa orando al Dios del cielo, porque la tierra es cíclica. Así, cuando viene la sequedad, luego viene la abundancia y esperamos esa lluvia, la lluvia del Señor, la lluvia del Espíritu, que despierte y que remesa a esta comuna de Lampa, que venga un despertar de Dios con fuego y que se despierten y que se levanten los siervos del Señor, que se levanten las siervas del Señor, que vuelvan a hacerse esas vigilias de oración, que vuelvan a hacerse esas campañas evangelísticas, que vuelvan los siervos a hacer ayunos congregacionales, que en las iglesias del Señor vuelva a aflorar el amor por las almas perdidas, porque ese es el mandato del Señor. Hay almas perdidas y hay almas perdidas dentro de nuestras propias familias. Es tiempo de que el pueblo del Señor empiece a dejar un poco de lado o harto de lado la tecnología y deje el celular de lado y comience a leer la Escritura y que empiece a buscar al Señor, porque estas son señales de los últimos tiempos. La frialdad nos ha llegado a todos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos de frialdad, de muerte espiritual, de sequedad. Pero sabe, en todo lugar y sitio Dios tiene a dos o tres. Hay congregaciones que debieran tener llenos sus templos, llenas sus bancas, todas llenitas, y sabe, quedan poquitos en esos lugares. Pero sigan luchando, sigan perseverando, porque Dios recompensa la fe. No se muevan de sus lugares de lucha. Sigan batallando, sigan luchando, sigan creyendo, sigan pidiendo. Sean como los monos porfiados, esos monos que uno les pega un combo y se vuelven a parar y rebotan de nuevo, como las pelotitas. Así tenemos que ser. Sí, para aprender esas cosas. Luchemos hasta el final. Guardemos la fe. Creamos al Señor Todopoderoso, que sabe lo que dice la Escritura, que nuestra fe vence. ¿A quién? Al mundo. Al mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema. Hablamos de este sistema de mundo. Hablamos de este sistema de gobierno. Hablamos de este sistema alimenticio. Hablamos de este sistema tan desigual. Pero no debemos poner nuestra mirada a la desigualdad. Debemos poner nuestra mirada en aquel que todo y de todo nos da, que todo lo suple, que todo lo entrega. Hermanos, nos podrán quitar muchas cosas, pero nuestra vida espiritual no las podrán quitar. A nuestro Señor no lo podrán quitar de nuestro corazón. Entonces, hermana, hermano, pastor, pastora, amigo de la sintonía, firmes y adelante, huestes de la fe, vamos a a creer, a confiar en esa promesa del Señor. ¿Quién acusará al pueblo escogido? ¿Quién podría acusarnos? No, no hay nada ni nadie. ¿Nada? Nada. Él nos justifica y Él nos defiende. Él es nuestro abogado. Amén. Él es el que suple cualquier necesidad. Tenemos que ir a Él. Solamente en la oración, y el Señor hará. Confiar en el Señor. Amén. Mandamos saludos desde aquí a personas que están esperando su sanidad. Personas que están esperando la respuesta de un trabajo. Personas que están esperando que vuelva ese ser querido que se fue de la casa. Que están esperando en el Señor. Bueno, siga luchando. ¿Sabe? El otro día me llegó una linda noticia, hermosa noticia, y lo voy a contar aquí porque es una hermana de otro país, así que no creo que hayan escuchado esto, a menos que se encuentren en internet, pero no voy a dar nombre. Una hermana muy linda, esposa de un pastor, y este pastor decidió irse de su casa. Decidió irse de su casa y dejó a sus hijos. Pero esta hermana, el Señor nos usó a nosotros para animarla, hermana, ora. Y ella empezó a orar, empezó a buscar, empezó a hacer ayuno, oración, empezó a buscar al Señor, cambió su perspectiva, empezó a ir a una iglesia y la empezaron a apoyar. Y sabe, ella veía imposible que su pastor, su esposo, volviera, y el esposo se le había puesto el corazón duro y decía: Dios no me puede obligar, Dios no puede meterse con mi libre albedrío, yo elijo ahora irme porque estoy cansado, porque no me resulta la iglesia, no me resulta el trabajo, no me resulta nada. Pero ¿sabe qué? Esta hermana me mandó un mensaje ayer diciendo: gloria al Señor, Dios contestó nuestras oraciones y mi esposo volvió a casa, pidió perdón al Señor, se reconcilió con Dios y estamos juntos. ¡Gloria a Dios! La fe de esa mujer, y nosotros tuvimos fe para apoyarla, más la fe de otros que la apoyaron y otros que estaban con ella presencialmente, decimos gloria al Señor, porque Dios responde la oración. Por eso que la Escritura señala: no nos cansemos pues de hacer el bien. A veces nos cansamos, ¿cierto? Sí, porque en esa misma prueba de ella lo primero que hizo fue orar. Buscar. ¿A quién le pidió ayuda? Al Señor. Al Señor. Al que conocía a su esposo, conocía su situación, el problema. ¿Quién más puede intervenir en estas cosas que a veces el matrimonio están a veces complicado, los problemas? Pero ella fue sabia. Sí. Fue muy sabia y oró y pidió, lloró al Señor y Dios le contestó. Sí. Qué lindo eso. Es hermoso. Es que, ¿sabe? Uno tiene que aprender esto. La pelea que nos corresponde dar es a nosotros, no la va a hacer nadie, ni siquiera el Señor la va a hacer. Cuando corresponde a nosotros pelear por nuestras cosas, debemos de dar la batalla hasta el final y vestirnos como guerreros, por mal. Pero ¿qué pasa? Que a veces el enemigo viene, nos ataca y ahí nos quedamos en un rinconcito con miedo y llorando, porque no conocemos al Dios que tenemos. En todo matrimonio hay dificultad y problema. El enemigo siempre quiere dividir la familia. Y la familia empieza a unirse después de que hay un conocimiento del Señor y cuando Dios empieza a restaurar la comunicación. Tiene que haber comunicación. Tiene que haber entendimiento. Tiene que haber perdón mutuo. Porque a veces uno dice: no, es que él hizo esto o ella hizo esto. Pero ¿por qué lo hizo? Porque había falta de comunicación, porque no había entendimiento. Entonces, ¿qué nos da el entendimiento? El buscar profundamente en el Señor, como si fuese un espejo, y poder mirar nuestras fallas, mirar nuestros errores. Hay gente que se cree muy linda, que está todo muy bien. Y oye, no sé si usted se ha fijado eso, bueno, no sé si lo pueda decir aquí, pero bueno, va a sonar chistoso, pero bueno, todos tenemos moco, ¿no? Y algunas personas tan bonitas y algunas andan con un moco en la frente y creen que están súper bien. ¡Qué feo! Feo el lo que les digo, ¿no? La ilustración, pero es así. Hay gente que a veces se pone lo mejor y todo, y a veces le hemos visto con cosas así en su frente o en la mejilla, y la gente la mira y no le quiere decir nada y dice, ¡ay, qué horror! Bueno, si nos miramos en el espejo de Dios, que es la palabra, vamos a ver tantas imperfecciones que hay dentro de nosotros, que eso nos va a hacer más humildes. Si sabe, una de las cosas que debemos de entender, que en la comunicación hay que tener humildad, saber oír al otro, saber escuchar al otro. Y discúlpeme que yo le haya hablado de esto del moco, porque gente dice, uy, que suena feo. Sí, pero todos tienen moco y todos tienen pune y todos hacen su desperdicio, porque todos somos humanos. Hay cosas que a veces no nos gustan hablar, pero hay que hablarlas. Incluso la escritura señala que el cuerpo físico, nosotros vestimos las partes más, las más deshonrosas, o las partes más íntimas, las vestimos de honra, hablando acerca del cuerpo. Nosotros tenemos cuerpo, nosotros somos físicos, y hay cosas que en nosotros son desperdicios y hay otras cosas que son tesoros. ¿Dónde están los tesoros? Los tesoros están en el espíritu. ¿Dónde están los desperdicios? En el cuerpo. Por eso que le hablé de la mucosidad. Por eso, porque es un desperdicio del cuerpo. Y así también es la hermosura. Vana es la hermosura. Vana es la hermosura, dice la escritura. ¿Por qué? Porque hay personas que se han ido detrás de la mujer hermosa. Hay hombres que se han ido detrás de la mujer hermosa, y hay mujeres que se han ido detrás del hombre hermoso y han dejado que sus hogares se destruyan. Pero vana es la hermosura. Vana son las cosas, las apariencias. Son vanas. Y eso es lo que debemos de diferenciar como pueblo del Señor. Que el hombre interior debe irse formando en nosotros. La nueva criatura, que es semejante a quién? A Cristo. A Cristo. Porque Pablo dice que en nosotros debe de formarse Cristo en nosotros. Cristo, la esperanza de gloria. Quiere decir que cuando empieza a formarse Cristo en nosotros, se empieza a formar la vida eterna. Cristo en nosotros. Por eso que es importante que podamos diferenciar. Porque no sé si usted le ha fijado, pero hay gente muy pudorosa que dice, ay, estas cosas no me gusta que la hablen. Ay, estas cosas no me gusta. Pero ¿cómo le puedo dejar un ejemplo para que se le grabe en su cabeza? ¿Sabe? Lo primero que debemos de atacar en nosotros es esa parte religiosa. Esa parte que no deja que entre la luz del Señor. La luz de Dios entra en lo profundo del corazón. Había un profeta, el otro día estaba leyendo el profeta Ezequiel. El Señor le dice, voy a hacer un acto profético contigo, y vas a tener que cocinar tu comida con excremento humano. Y él le dice, ay, Señor, si yo nunca me he contaminado con nada, no me permitas hacer eso. Y el Señor le dice, entonces vas a cocinar tu alimento con excrementos de buey. Imagínense, ahí el Señor hablando de los excrementos, hablando de la inmundicia. Y si vamos al libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, el Señor lo lleva en visión a ver las atrocidades de lo que los sacerdotes hacían en el templo. Los sacerdotes tenían ídolos dentro de la casa del Señor y tenían altares a otros dioses dentro de la casa del Señor. Entonces, si el Señor tocaba esos temas tan profundos, ¿por qué no lo podemos tocar ahora? Yo sé que hay pastores que me están escuchando y que se escandalizan. Pero qué bueno que te escandalices, y ojalá que te quede picando el corazón, para que esto haga que te arrepientas y te vuelvas de tu mal camino y vuelvas a ser el hombre de Dios que Dios quiso que tú fueras, la mujer de Dios que quiso que tú fueras, porque te has alejado porque has dejado tu primer amor. He aquí que yo tengo palabras, dice el Señor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve, por tanto, de donde te has caído y arrepiéntete. Si no, vendré sobre ti y quitaré el candelero de su lugar. El candelero es el Espíritu. Ese Espíritu no debe de apagarse. Necesitamos volvernos al Señor. Y en este día estoy hablando al pueblo del Señor. Dios quiere que su pueblo sea sanado, que Dios, su pueblo sea restaurado. ¿Cuánto quisiera pasar por fuera de las iglesias de nuestra comuna y sentir esas alabanzas tan preciosas entregadas al Señor? Ver a los siervos del Señor llenos de gozo y de alegría, aquellos que han resistido, que han pagado un precio, aquellos que están casi muriendo, reciban fuerzas nuevas, reciban alegría, reciban gozo. No paren de luchar, no paren de seguir adelante, que Dios está mirando todo y Él dará el pago. Es cierto que se han levantado luchas, se han levantado dificultades y problemas, pero todo eso es solamente para que Dios se glorifique en nuestro medio. Así es, el Espíritu de Dios está con ustedes, el Espíritu de Dios es vencedor y vence cualquier dificultad que se presente. Así que ánimo, pastores, pastoras, hermanos, jóvenes, el Señor no se rinde y el que está en ustedes es el Señor, el Espíritu de Dios, Él es vencedor. Amén. Bueno, vamos a bajar un poco las revoluciones. Vamos a ir a una pausa musical, a una siguiente alabanza. Y bueno, yo lo único que le he dicho al Señor, habla por mis labios, Señor. No quiero ser hablando yo, no quiero causar daño de nadie. Así que, amigo, no soy yo el que está dándote estas palabras, es el Señor. Él te conoce. No te ofenda, gózate en la presencia del Señor. Él te ama y Él es contigo. Y hay esperanza. Y hay esperanza. Para todo aquel que cree en el Señor. Amén. Yo quiero aquí estoy para adorarte. Para adorarte. Bien, estamos ya de vuelta después de esta pausa musical que nos trae Abel con esta canción muy bonita. Queremos mandar un saludo, varios saludos a muchas personas importantes. Y una de ellas que está aquí con nosotros, nuestra hermana Judith, que aquí nos acompaña y de aquí hablamos de las cosas del Señor y ella apoya siempre la radio. Nuestra hermana Judith, un caluroso saludo para usted. Así también a nuestros familiares, que queremos mandar un abrazo a Tania y a Walter, que nos escuchan también, nos acompañan. Que el Señor les bendiga en su matrimonio, en todos sus proyectos. Así también a Luis Sáez, a nuestro amigo de campaña evangelística, el que se mueve mucho ahí para predicar la palabra. Un gran siervo de Dios, muy trabajador. Para ti, Luis, un gran abrazo y un gran saludo. Un gran siervo de Dios. Un gran, gran. Gracias. Anda con el púlpito a cuesta. ¿Eh? Ah, sí, sí, verdad. Sí. Y también saludo a Elías en México, a Claudita, al hermano Pedro, a su suegro, a William, a Nadia, a Pastora Vera, allá en Brasil, y a tantos amigos, a tantos hermanos que nos siguen por la internet, por el canal El Mensajero No Es Importante .org y así a tantos lugares donde van a llegar estos mensajes, este programa. Hay muchos amigos y hermanos que agradecemos siempre su amistad, sus palabras, y le mandamos un abrazo desde aquí de Chile y así también desde la radio de Lampa a toda nuestra familia. Y también el Señor sea con las personas que están enfermas, postradas en nuestra familia. Tenemos parientes que están con problemas de salud. Bueno, saludo a la abuelita Margarita. Sí, a nuestra abuelita Margarita, a nuestra gran Margarita. Sí, tenemos hartas Margaritas, ¿no? Tiene 93 años ya, sí. Y ahí está esperando en el Señor. Saludos también a la hermana Margarita Chetrail de ahí de la comuna de la Florida. Ñuñoa. Ah, Ñuñoa. De Ñuñoa. A la hermana Margarita y a la familia de ella. Colillanca. De Colina. No, no es Colillanca ella. El esposo es Colillanca. El esposo, bueno. Ah, bueno, sí, es la familia Colillanca, sí. Que está allá en Colina. Sí, es que no me acuerdo el apellido. Y la hermana Lucinda. Lucinda, qué hermosa. Sí. Varona del Señor. A ver si un día las podemos invitar aquí para que canten en vivo alguna alabanza con nosotros. Qué lindo. Son muy entusiastas ellas y muy espirituales. Yo, el Señor me las mostró una vez como la ancianita pentecostal, porque son de moñitos, son de hartos años de evangelio y son poderosas. Donde van, son dos hermanas, ancianas pentecostales. Bueno, no son, digo ancianas de cariño, hermana, pero son poderosas, mujeres de oración, lindas. Recobré la amistad con una de ellas en un funeral de un familiar. Y un día, y fue bonito, ¿eh? Porque un día ella se estaba yendo y dice: me tengo que ir, pero me devolví. Y tengo que hablar en nombre del Señor. Y tengo que entregar un mensaje. Cuando la escucho, se estremeció mi corazón. Dije: gloria a Dios, yo soy igual. Entonces dije: ya, yo no soy el único. Y de ahí yo dije: no, le fui a dar un beso, un abrazo a la hermana Margarita. Y es una mujer de oración, guerrera. Hubo como una unión en el espíritu, hubo muy bonita. Una unión muy linda, tiene unas hijas lindas que oran junto con ella, que van a las casas, hacen culto, y Dios las usa para restaurar muchas vidas. Sí, son un ejemplo nuestras hermanas. Así que Dios les bendiga a todos los lugares donde llegue este programa. Amén. Bueno, voy a comenzar y quiero invitarle a un tema que traje hoy. Y vamos a hablar del dinero, hermanos y amigos de Lampa. Y bueno, todos los que escuchen. Vamos a hablar de esta palabra y de esta cosa que nos gusta después del trabajo recibir. Ya queda una semana para fin de mes y ya estamos haciendo planes con el dinero que todavía no recibimos, ¿cierto? Los pagos y todas esas cosas. Quisiera hablarles del dinero y esa trivialidad que hay en esta riqueza. Y quiero dirigirme a la palabra del Señor también, porque la palabra del Señor está en toda nuestra vida, en el dinero, en las cosas terrenales y espirituales. Dios nos habla y nos aconseja cómo guiar esta riqueza en nuestra vida.

hace la justicia de pagar sus deudas, dice que en el día de la ira las riquezas no ayudan, más la justicia rescata de la muerte. Eso significa ponerse a cuenta con todo lo que usted tiene pendiente y no enfermarse con tanta tensión de cómo pagar. Así que haga justicia y pague lo que debe. Otra parte del proverbio dice: un regalo en secreto calma la ira, y el que se abstiene de dar agita la ira más fuerte. Aquí habla de las consecuencias de la avaricia, que es importante los consejos que tenemos aquí. Y aquí hay una parte que nos da el equilibrio en nuestras finanzas, que está en Lucas 6:38 y dice: den y recibirán dones gratuitos, la medida completa, compactada, remecida y rebosante se le pondrán en sus regazos, porque la misma medida con que ustedes midan será usada para medirlos a ustedes. Imagínense. Así que no hagamos lo que no queremos que nos hagan a nosotros. No le damos nada a nadie. El Señor nos aconseja para pagar nuestras deudas, administrar el dinero. Y para esto, en esta naturaleza del dinero, todo se puede llevar con la sabiduría. Esa es la única manera, la forma de vivir en paz y contento. Aquí también dice el Señor en 2 de Corintios: este es el punto, hermanos. El que siembra escasamente, también recogerá escasamente. Cada uno debe dar de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Yahvé ama al dador alegre. Además, a Yahvé tiene el poder de proveerlos con toda clase de regalos en abundancia, para que siempre, en todas las formas, tengan todo lo que necesitan para ustedes y para poder proveer en abundancia para toda buena obra. Es cosa de que leamos y el Señor nos da esa sabiduría para poder administrarla. Y aquí tenemos, además, en 1 Timoteo: además, cualquiera que no provee para su propia gente, especialmente para su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Imagínense. Tenemos que ser trabajadores responsables como iglesia, como cuerpo del Señor, y dar un buen testimonio de proveer para nuestra familia. Porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, quien hizo las lumbreras celestiales, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que vamos a esperar la sabiduría de Dios para administrar nuestra finanza, nuestro dinero, nuestro sueldo, y seguir los consejos del Señor a través de su palabra. En todo lo que le leí, todo esto está en la Biblia, para que podamos ponerlo por obra, para que podamos adquirir sabiduría que el Señor quiere dar gratuitamente. Así es que toda esta enseñanza, aplíquela con sabiduría, porque no es malo ser rico, sino es malo amar el dinero. Y hay muchas personas que son pobres, pero son felices. Así que la clave está en la sabiduría de cómo administramos el dinero. No lo gastemos en cosas tan triviales que no son importantes. Ser dadivosos, no ser avarientos, y poder dar a los que necesitan. Y también la parte a nuestro Señor, devolverle al Señor lo que Él nos da. Así que con esto terminamos este estudio del dinero. ¿Le pareció interesante? Qué bueno, mire, yo cuando lo leí, todo esto también me enseña a mí primero y después yo se los traspaso a ustedes. Así que espero que le haya servido de algo. Ahora vamos a ir a un corte musical para luego ya volver con una palabra espiritual que también nos sirve mucho como consejo en todo sentido en nuestra vida. Así que le invito a escuchar esta nueva canción. Ángeles. Yeah.

creación. En el principio. Y hoy se mueve. En mi corazón, con ríos de agua viva. Bien, ahí tuvimos que interrumpir ese concierto, un concierto de música inspiracional junto al hermano Luis. Ahí estuvimos ministrando al Señor, pero como el único que no se convierte aquí es el reloj y tenemos que entregar el estudio, vamos a dejarlo hasta acá, ¿verdad? Y vamos a retomar el estudio, el estudio que empezamos ya hace 3 semanas, nada más que la primera semana no se me grabó el programa, pero sí se grabó el segundo de la semana pasada y este se está grabando, esperemos que pueda salir. Referente al Génesis, los días de creación son los días que hoy se están utilizando para hacer frente al Dios creador de los cielos. Y esto lo están haciendo directamente, el príncipe de este mundo y los que trabajan para él, usando la ciencia para poder manipular los códigos de creación. Los códigos de creación están en la Torá, o podríamos decir los primeros 5 libros, donde está toda la condensación de la palabra de Dios, en los 5 primeros libros. Obviamente después vinieron los demás libros, los profetas, los salmos, el desarrollo del pueblo, el Nuevo Testamento y el Apocalipsis, pero todo se conjuga. Y la ciencia hoy en día, buscando cómo poder gobernar, cómo poder tomar acción, ha seguido los patrones del Génesis, ¿Se recuerdan? Estuvimos viendo qué es lo que era Génesis, inicio, principio, qué es lo que significa en el idioma hebreo, Bereshit, gobierno, primero en, principal en. Quiere decir que el Génesis es un patrón de comportamiento que hoy día la ciencia está buscando. Está escarbando allí y está siguiendo la secuencia. La semana pasada veíamos el tercer día de creación, y todo esto está en el libro de Génesis. El tercer día de creación, dijo Dios en el versículo 9, capítulo 1, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco, y fue así, y llamó Dios lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierba que dé semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, en su semilla, en él, y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Hasta el versículo 12. De eso estuvimos hablando la semana pasada. La ciencia buscando la manera de llevar a la humanidad a otro nivel. A lo largo de los siglos, lo primero que se intentó manipular fueron los vegetales. Fue esta área de la alimentación. Lo primero que Dios crea sobre la tierra fueron los vegetales. La tierra produjo hierba y que dio semillas según sus frutos. Y dice que Dios vio todo esto y vio que era bueno. Dios vio que era bueno. Dios le dio su sello de aprobación. Pero el hombre, al pasar los siglos, las naciones, los reinos y luego los imperios, comenzaron a trabajar de una forma muy arcaica la genética, y lograron producir la hibridación de los vegetales. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron de una forma de cruce, hicieron cruce entre vegetales similares y sacaron nuevos productos. Es curioso, por ejemplo, saber que vegetales que hoy día podemos disfrutar no son vegetales nativos, como es el caso de la zanahoria. La zanahoria no es un vegetal nativo. Hay papas que comemos que no son nativas, que son híbridas. Y todo esto ha sido por un bien comercial. ¿Quién puede manejar la industria de la alimentación? Entonces puede manejar los recursos y los mercados. Y esto se vino manejando desde la antigüedad. Pero ya en 1980, a principios de los 90, entró a producirse lo que era la producción de los transgénicos, que ya no era solamente una hibridación, sino que era algo diferente. Ahora, más que una técnica de juntar cosas similares, ahora se podía incorporar genes de otras especies en las plantas, y esto trae como consecuencia grandes problemas a la salud, ya que si Dios creó al hombre dentro de un sistema, el cuerpo del hombre entonces tiene que funcionar de acuerdo a ese sistema que Dios creó, la alimentación nativa. Hoy día lo menos que tenemos son alimentos nativos. ¿Sabía usted que el alimento nativo, aquel que no ha sido modificado, tiene en sus células, en sus moléculas, una electricidad que sana el cuerpo? Porque nosotros tenemos base de carbón, y esos alimentos nativos con su base de carbón pueden sanar nuestro cuerpo. Pero la hibridación hace en nosotros un cortocircuito, ya que nosotros tenemos electricidad, tenemos agua, tenemos carbón. Nuestros componentes, por ejemplo, nuestro cerebro tiene tiene partículas de azufre. Nuestros pulmones tienen otro tipo de sustancias. La sangre contiene hierro. Y por nuestros pulmones se produce el oxígeno. Y somos verdaderas máquinas biológicas. Pero se ha querido a través de esto interrumpir a propósito, buscando fines comerciales, una interrupción en nuestra alimentación. Porque si logran producir en nosotros entonces un cortocircuito, entonces también nuestro espíritu se abate y nuestra alma también. Y desde ahí, amigos, que viene toda esta ola de depresión, de estrés, de cosas que se producen, que son enfermedades producidas a causa de la alimentación y también a causa de la medicina, porque la medicina que usamos hoy día son medicinas tóxicas, químicas, que entran a nuestro sistema. Y todo esto, inconsciente o conscientemente, ha llevado a la humanidad a un fin. ¿Cuál es ese fin? El fin último y principal es los fines del gobernante de este mundo, que está preparando a la humanidad para poder, poder poner su trono y sentarse allí y en definitiva hacerse llamar el Dios de este mundo. Pero todos sabemos que por más que lo intente, hay alguien que lo detiene hasta la fecha. Y ese es el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. Entonces, quería tocar esto de la hibridación para luego saltar del tercer día de la creación al cuarto día de la creación, que es el versículo 14, que dice: entonces dijo Dios, haya lumbreras para lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche, y hizo también las estrellas. Qué curioso, si usted lee con determinación el Génesis, se dará cuenta que Dios creó los cielos y la tierra. Luego da el orden en el tercer día que en la tierra se produzca la vegetación, y en el cuarto día, según la Biblia, fueron creados la lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿Cuál es la lumbrera mayor? ¿Sabe? El sol. El sol. ¿Y la lumbrera menor? La luna. La luna. Según el Génesis, fueron creados en el cuarto día. Amén. Y luego fueron creadas las estrellas. Y ahí es donde está el misterio. Dios nos dice que fue así. La ciencia nos dice que no. Yo le creo a Dios, ¿sabe? No le creo a la ciencia. Veo que la ciencia nos dice ciertas cosas que son las que nos quiere enseñar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El cuarto día de creación nos habla de los cielos, de la luna, del sol y de las estrellas. Y es curioso que este sistema de control que empezó modificando y tratando de entrar en la estructura de los vegetales, y luego la ciencia avanzó a otro nivel, que fue poner sus ojos en el cielo, poner sus ojos entonces en las estrellas, y desde ahí se formó una carrera en el mundo, una carrera de tratar de conquistar los cielos. Y todo el mundo colocó entonces sus ojos en los cielos. De eso quiero hablar. Quiero hablar en parte de lo que es la carrera espacial. fíjese bien la agenda. Primero manipularon los vegetales y luego vino la carrera espacial. Esta carrera espacial, según la Biblia, la carrera espacial comienza en el cuarto día, cuando Dios entonces crea el sol y crea la luna. Estos fueron posteriores a los vegetales que nacieron en la tierra. No es de asombrarnos que la agenda que continúa es la conquista espacial. La humanidad nunca en su historia reciente y conocida había concentrado tal nivel de tecnológico como lo es hoy, porque la carrera espacial sería un gran desarrollador tecnológico que llevaría a la humanidad a los niveles tan impresionantes que nos cuesta asimilar todo lo que se ha hecho en 2 siglos de humanidad. Por ejemplo, el conocimiento de la electricidad y el manejo, el logro de la revolución industrial, la mecánica, donde se crearon los automóviles, los aviones y todo tipo de maquinaria industrial. También pudimos ver lo que son las telecomunicaciones. Y desde aquí, la tecnología de poder manipular los átomos, manipular todo lo demás, y llegamos a las bombas atómicas y a la ingeniería genética, a la nanotecnología, que es una tecnología increíble, hacer máquinas que sean del porte de una célula, incluso más pequeñas. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos yendo a lo macro y a lo micro. Lo macro es lo grande y lo micro es lo más pequeño. Todo eso estamos viviendo hoy. La electricidad, los aviones, como decía, la nanotecnología, entre otros muchos descubrimientos. Se dice que el hombre llegó a conquistar la luna. La astronomía y la física llevó a los hombres a la carrera espacial, por lo que el Génesis así lo indica. El cuarto día de creación es la agenda y se debe llevar a cabo esta pauta, porque el fin era colocar en la conciencia de los hombres la mirada en el cielo para abrir espacio a buscar en la infinidad del espacio vida, y así cuestionar todo lo referente al Creador. Hoy la ciencia ficción y la ciencia se fusionan para describirnos en formas metafóricas cómo es el espacio, y nos dicen cómo son los planetas, cuál es su estructura, y nos dicen cómo funciona el universo, y nos muestran imágenes bellamente creadas en computadora, no solo de los planetas, sistemas solares o galaxias, sino que también nos enseñan imágenes de nuestro propio planeta que no son reales. Y aquí quiero detenerme un poco. Oye, hay mucha información y muchas imágenes, pero si usted se pone a pensar, todas las imágenes que nos muestran de nuestro propio planeta desde el espacio son creadas por computadoras. No hay imágenes reales de nuestra Tierra. Y cuando nos muestran una foto de Marte, de Venus, de Júpiter y de las galaxias, son todas creadas por ordenador. Porque a través de las computadoras y los telescopios, lo único que ven son manchas gaseosas. Es lo único que ven. Un día me acerqué a un evento astronómico y pude hacer estas preguntas. Y los astrónomos me dijeron: mire, lo único que nosotros sacamos son cálculos matemáticos en esas manchas gaseosas, y nos imaginamos qué podrían hacer, y estas imágenes se mandan a hacer por bellos y por grandes artistas que nos muestran y nos pintan el cielo de acuerdo a lo que ellos se imaginan. Pero la Tierra no sabemos cómo es. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar muchas veces por el mundo y poder ver desde un avión el horizonte. Qué grande es la expansión de la creación. Y bien es cierto que hay otras creaciones que pueden ser muy grandes, pero la ciencia nos entrega pixelazos de cosas, pero la información no está. Solamente, por ejemplo, están estas instituciones grandes como la NASA, que no recuerdo bien la cifra, que por cada día reciben millones de dólares para investigación, así como en la investigación de buscar vida en el universo, buscar otras formas en otros lugares. Buscamos vida fuera del planeta, curiosamente, cuando este planeta está lleno de vida. Hay mucha vida, hay millones y millones de formas de vida, y solo de seres humanos tenemos 7.000 millones, y de estos 7.000 millones son muy pocos los que disfrutan de todos los recursos de la Tierra, y los demás somos usados como combustible para producir a sus propios intereses. Así está la vida. Nos dicen cómo son los cielos, nos dicen cómo es la creación, y nosotros lo creemos. Entonces el hombre pone sus ojos en las galaxias y pone sus ojos más allá, y la ciencia ficción hoy día nos viene hablando de otras creaciones, de otros villanos, de unos villanos que vienen desde el espacio. Y es así como en estos últimos tiempos se han levantado nuevas religiones, nuevos conocimientos esotéricos, y se han vinculado vinculaciones de civilizaciones antiguas con las estrellas. Y hay descubrimientos, por ejemplo, de que los egipcios y otras civilizaciones tienen mucho que ver con las Pléyades, y con otro tipo de astros. Y hay mucha información a la cual nosotros no tenemos acceso. Y por ejemplo, en estos últimos tiempos, en nuestro subconsciente se ha entrado la idea de las galaxias. De ahí que viene la guerra de las galaxias, de ahí que vienen los planetas de dos mundos, de los otros mundos, y otro tipo de series como Viaje a las Estrellas. Y hemos sido bombardeados de toda esta fantasía hasta llegar hoy día a los superhéroes como son los Avengers, que maravillosamente y fotográficamente, y la estructura de cómo cuentan el cuento es increíble. Hay toda una maquinaria detrás, y todo esto mueve millones y millones de dólares en entretenimiento. Porque hemos entrado en una era del entretenimiento. Poner los ojos en el cielo es un entretenimiento. La ciencia cuestiona todo lo que dice la Escritura. Pero aquí en la Escritura yo leo que Dios creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor en el cuarto día. Quiero que usted piense en eso y que se conecte con su espíritu dentro de usted y cuestione lo que nos está diciendo la ciencia, porque la ciencia nos dice cosas. Por ejemplo, en la ciencia está la teoría de la evolución de las especies, que es una teoría, y hay así muchas otras teorías. Pero ¿sabe qué? La Biblia no es una teoría. La Biblia hoy día viene a competir con nuestra ciencia. La Biblia venía hablando del gen o de los genes y de los inicios antes que esto fuera algo que se pudiera hablar. La Biblia lo explica, lo enseña en la médula. Entonces, el hombre colocando los ojos en los cielos creó toda una ambientación, y desde ahí la Guerra Fría puso sus ojos e hizo pelear a las naciones por quién tendría el primer lugar en conquistar la luna. Y nos dicen que el hombre llegó a la luna, y de ahí que la palabra lunático tiene sentido, porque somos todos lunáticos, creemos que hemos llegado a la luna. Mientras yo no ponga un pie en la luna, no creeré que hemos llegado. Así podría decir yo. No sé si es tan importante para mí haber llegado a la luna. lo más importante sería poder llegar a lugares en esta tierra en donde hay gente que está pereciendo. Pudiéramos llegar a esos bosques que están desapareciendo. Pudiéramos llegar a esos animales que se están extinguiendo. Pudiéramos llegar a esos mares que están siendo contaminados. Pudiéramos llegar a este planeta a andar y ya no usar la tecnología que está contaminando los aires, como es el petróleo. Me gustaría llegar a este planeta que Dios creó y que dice la Escritura que este planeta, la Tierra, está esperando fervientemente que se levanten, que despierten los hijos de Dios, los hijos de la luz, los hijos del Creador. Dios, en su palabra, dio órdenes precisas y extraordinarias con respecto a cómo debíamos de vivir, cómo debíamos de hacer. Pero la ciencia que hoy día nos lleva de la mano, y ya no nos lleva de la mano, nos lleva encadenados a que se cumpla un calendario que ellos establecieron, nos lleva a contaminar nuestro planeta, a destruir lo que tenemos, buscando la manera de distraernos en tratar de colonizar otros planetas, como diciendo, los recursos aquí se terminarán y la vida terminará y tenemos que llevar nuestra semilla a otro lado. ¡Qué terrible! ¿No sería más, no sería mejor que aquellos que hacen lo malo en el mundo, que son pocos seres, dejaran de ambicionar y dejaran de hacer lo malo y comenzaran a hacer lo bueno? Bueno, ahí uno dice, eso es imposible que pase. Por eso que la humanidad se presenta para una gran batalla, amigo. La humanidad se presenta para una gran batalla. Y es la batalla final en donde vendrá el Señor con sus santos millares y hará guerra. Eso ocurrirá. ¿Saben lo que ha ocurrido con este cuarto día? Las naciones de la tierra todas entonces empezaron a invertir en tecnología, en satélites, en armamento y en todo ese tipo de cosas. Luego de que se enviaron sondas al espacio tratando de buscar vida en otro lado y mandando mensajes, hoy día la cuestión es diferente. Hoy día se ha infundido un miedo y un terror en todas las naciones de la tierra diciendo que es posible que podamos ser invadidos. Y las naciones de la tierra están preparando sus armamentos para tratar de repeler una posible invasión. Y eso es lo que nos dice la fantasía y la ciencia ficción que están grabando en nuestro subconsciente hoy día a través de Hollywood. Eso. Se está concientizando a la tierra para hacer una batalla ahora en los cielos. Y la Escritura señala eso en el Apocalipsis. De eso vamos a hablar un poquito la próxima semana como pincelada para pasar a los demás días. La agenda tecnológica. Hoy día se está luchando y batallando para poder manipular los códigos de creación. Los códigos de creación están ahí en el Génesis. Y la ciencia y los gobernantes de la tierra y los gobiernos que están detrás y la mentalidad que está detrás, este nuevo orden en que trabajan las religiones, los gobiernos, las grandes empresas, este gran mover que lleva a la humanidad a toda esta corrupción, están preparando su arsenal para estar listos para presentar batalla contra el Hijo de Dios, que volverá. El Hijo de Dios volverá, pero no volverá así tan fácil, sino que volverá a hacer guerra. y habrá una gran guerra. Entonces, de eso se trata. El cuarto día de creación es un día de guerra. Oiga, si alguien dice que la tierra es más antigua que el sol, es considerado un loco. Pero si alguien dice que los árboles de la tierra son más antiguos que el sol, ese está chiflado. Pero eso es lo que dice la Biblia. Dios nos dice eso y nos deja clarito ahí. Entonces muchos dicen, no, que el Génesis no tiene ningún valor. Es solamente metafórico. Pero si fuese metafórico, entonces le pregunto a usted, usted que piensa, que saca cálculos, ¿por qué entonces este sistema está tratando de copiar el código de creación? Ya puedo demostrarle que el tercer día de creación y el cuarto día están siendo manipulados de una forma descarada. Eso es lo que estamos viviendo. Y luego la próxima semana vamos a ver el quinto día de creación con la ayuda del Señor. Y llegaremos también al día sexto, donde el Señor crea al hombre, que es donde se produce toda la manipulación más terrible. Así que, queridos hermanos y amigos, esta es parte de la palabra, del mensaje de hoy. El cuarto día de creación. Dios, en su infinita misericordia, nos hace ver todo lo que está ocurriendo. ¿Sabe? Todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor está en la Escritura, está en la palabra. Y está, imagínese ahí en el primer capítulo, en los primeros versículos, ahí está escrito todo lo que estamos viviendo, está todo concentrado ahí en el Génesis. Es que no hay nada nuevo bajo el sol, dice la Escritura. ¿Sabe? Hubo una raza antigua que fue destruida por el diluvio, que tuvieron una gran tecnología. Gran parte de esa tecnología pudo haber sido diseminada por muchas partes del mundo antiguo. Desde ahí que podemos ver algunas pirámides que tienen muchos miles de años y que no sabemos quién las hizo. Había una gran tecnología en tiempo atrás. Fue todo destruido de parte de Dios por causa del diluvio. Y hay muchas cosas que hoy día no nos dicen, que no nos hablan, pero sabe, el Espíritu de Dios va revelando, nos va mostrando, porque no somos gente ignorante, no ignoramos los tiempos, estamos en tiempos angustiantes y peligrosos. Los profetas le llaman a estos tiempos que estamos viviendo los últimos tiempos. No los tiempos del fin, porque no habrá fin. Para seres espirituales no habrá fin. No hay fin. Quedan muchos acontecimientos. Los seres humanos, todos compadeceremos delante del Dios Todopoderoso, el Creador, el Padre. El cielo y la tierra, en algún momento, en la eternidad de Dios, que Dios sabe, pasarán. Pero las palabras de Dios no pasarán. Y los que guardan la palabra del Señor tampoco pasarán. Ahí hay un gran misterio. Por eso quiero que usted guarde esto en su corazón. Y quiero desearle de todo corazón que el Señor le bendiga a usted. ¿Qué le ha parecido esta palabra, pastora? Ha sido muy interesante, pastor, porque el Señor nos entrega ese discernimiento espiritual. El Señor abre nuestros ojos para ver lo que está ocurriendo aquí en el sistema. Podemos darnos cuenta de muchas cosas, pero estas cosas son para el pueblo del Señor, para que esté orando uno, para que pueda hablar con otro y hablar de todo lo que va a venir más adelante. La gente que está afuera, que no tiene este discernimiento, no sabe, no se da cuenta, no ve. Realmente no se alcanza a notar nada. Pensamos que está todo bien, mientras hay trabajo, pero mientras veamos la televisión, pero ahí ya viene toda una manipulación en todas partes. Pero cuando la palabra alumbra nuestro camino es diferente, podemos darnos cuenta y discernir los espíritus. Así que esta palabra y el Espíritu del Señor nos da ese poder. No viene algo de nosotros, nos jactamos del Señor, de Él viene la sabiduría. Así es que ya estamos terminando este programa ya de día viernes. ¿Cómo se llama este programa? El mensajero no es importante. El mensajero no es importante. El mensaje sí. Así que estamos para dar este mensaje. Damos gracias, hermana Vilma, por haber estado aquí en esta hermosa radio, la radio evangélica, la voz de Cristo. Y como dice Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Así es. Hay una... Esa palabra me... Somos gratos de poder haber estado acá, sí, con todas las luchas que tuvimos. Y mi voz está un poquito congestionada, pero mi espíritu está intacto. Intacto. Y sí, damos gracias al Señor por la compañía de la hermana Vilma, amén, nuestra hermana Judith, sí, ¿cierto? Y por todos los que están en la sintonía, y que el Señor les bendiga mucho. Sí, porque Dios bueno y grande es su misericordia. Así que una vez más, nos despedimos y nos vemos el otro viernes con la ayuda de nuestro Creador. Amén. Un abrazo a toda la familia de lo que nos escuchan aquí en la comuna de Lampa, a todos, Tiltil, Colina, a todos, Batuco, a todos. Bendiciones. Saludos de parte del Señor. A todo el mundo. Dios les bendiga. Radio, la voz de Cristo. Hemos tenido el agrado de presentar el programa El mensajero no es importante. Te invitamos todos los viernes de 8:30 a 10:30 a.m. a sintonizarnos y compartir de nuestro programa. Un gran abrazo fraternal y que la paz del Eterno guarde tu mente y corazón en Cristo Jesús. Y recuerda que para Dios no hay nada imposible.